bienvenidos a este tu programa, La Suma de tu Palabra es Verdad. Acompáñanos en la próxima media hora y estudiemos juntos la Palabra de Dios. ¿Cómo están todos? Buenos días. Una vez más estamos acá en cabina, en el programa radial La Suma de tu Palabra es Verdad. Y en esta mañana, pues gracias a Dios, pues tenemos la oportunidad de compartir la Palabra de Dios una vez más con todos ustedes. Recuerden que estamos en una serie de enseñanzas acerca de la Biblia. Nuestra serie de enseñanza, de hecho esta es la parte 5 de esta serie que hemos titulado La Biblia o La Palabra de Dios. En esta quinta sesión vamos a estar hablando acerca de lo que es el canon, pero específicamente esta vez acerca del canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento y... La verdad que hoy vamos a profundizar un poco en conjunto con el hermano Carlos. Vamos a hacer la actividad de igual manera que lo hicimos el sábado anterior. Vamos a hacer una serie de planteamientos de preguntas y de respuestas que el hermano Carlos pues nos va a estar respondiendo en esta mañana. ¿Qué importancia tiene el canon hebreo para todos nosotros? Antes, vamos a iniciar con una oración. Recordemos que siempre necesitamos de la gracia de Dios, de la asistencia del Espíritu Santo para todo, absolutamente todo lo que nosotros nos planteamos hacer. Amado Padre, en esta mañana te queremos dar muchas gracias nuevamente, Señor. Padre, todas las cosas provienen de tu mano, Señor, y todas las cosas son para tu gloria, Dios. Por favor, ayúdanos, Señor. Quita todos los obstáculos, los estorbos, y ven a enseñarnos, Señor, ven a instruirnos en tus sagradas escrituras, en tu palabra, Dios. Por favor, abre nuestro entendimiento y que el Espíritu Santo esté con nosotros, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar con algunos textos. Si ustedes recuerdan una historia en las Escrituras, está en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Lucas, tenemos una historia cuando Juan el Bautista envió a dos de sus discípulos, estando Juan el Bautista en la cárcel, envió a dos de sus discípulos al Señor Jesús, que en aquel tiempo ya estaba enseñando o predicando. Y de repente Juan el Bautista tenía una pregunta que hacer, ¿verdad? Y mandó a estos dos discípulos a que preguntaran al Señor Jesucristo lo siguiente. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? O sea, Juan el Bautista, que era primo de Jesús, estando ya encarcelado, estando en una situación ahí, ¿verdad? Entonces de repente viene una duda, de repente él que fue un misionero enviado de parte de Dios con un propósito específico para preparar el camino del Señor Jesucristo, tiene esta duda y manda a sus discípulos a preguntar al Señor, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Como queriendo decir, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú aquel de quien las Escrituras, porque Juan el Bautista conocía las Escrituras, ¿eres tú aquel de quien las Escrituras hablan o esperamos a otro? Entonces Jesús le respondió, y aquí está la importancia en esta introducción, ¿cómo respondió Jesús? ¿Respondió Jesús con un sí o con un no? Lo que Jesús responde, como todo un rabino, como todo un maestro de la ley, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea, Jesús no le está diciendo, yo te voy a responder con mis propias palabras, sí o no, sino el testimonio de todo lo que ustedes están viendo, de todo lo que ustedes oyen, de todos los milagros, las maravillas, todo eso tiene algo relevante, pareciera codificado, pero Juan el Bautista sabía perfectamente las Escrituras. Entonces, luego Mateo 11:5 dice la Escritura, los ciegos ven, Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué respuesta es esa del Señor Jesucristo? ¿Qué enigma hay en esa respuesta del Señor Jesucristo? Sencillamente, Juan el Bautista sabía que no era una codificación. Juan el Bautista, cuando recibe este mensaje, y Jesús voluntariamente, a propósito, con una, esto se le llama la intencionalidad del autor o del mensajero, Jesús sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Citó las Escrituras. Jesús sencillamente estaba diciendo, las Escrituras que nosotros ya conocemos, Juan, Jesús, nosotros conocemos estas Escrituras se están cumpliendo en este momento. ¿Y a qué Escritura nos referimos? En este momento Jesús está citando específicamente Isaías 35, versículos 5 y versículo 6. En Isaías 35, versículo 5 y versículo 6 encontramos: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Escuchen que la profecía del profeta Isaías, siglos antes del Señor Jesucristo y de Juan el Bautista, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Él está diciendo, en un futuro se va a dar un cumplimiento, porque en el versículo 4 de Isaías 35 nosotros leemos de que es Dios quien va a salvar a su pueblo. Y en aquel momento, dice, cuando, aquí se está implícitamente refiriendo, cuando venga el Mesías, entonces los ojos de los cielos serán de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto. En el desierto y torrentes en la soledad. ¿A qué punto quiero llegar con esto? El punto es que Jesús citó un autor, citó un libro, citó un profeta, citó las Escrituras hebreas. O sea, ellos tenían un canon, ellos tenían un grupo de libros que ellos consideraban como autoritativos y como inspirados por Dios. Y el mismo Jesucristo, como un rabí, como un maestro de Israel, él citó al profeta Isaías en este caso. Ahora, quiero citar otro texto que ya lo hemos citado anteriormente en Juan 5:39. Dice el Señor Jesucristo nuevamente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo a esa audiencia? Le está diciendo, escudriñen las Escrituras, escudriñen las Escrituras. ¿Pero cuáles Escrituras? ¿Cuáles Escrituras? Y las Escrituras, como hemos dicho antes, ellas tienen la vida eterna. Bien. Más adelante, vamos a volver a citar Lucas 24:44. Más adelante, nosotros encontramos al Señor Jesucristo, esta historia, estos textos los citamos el sábado pasado. El Señor Jesucristo iba ya resucitado, iban dos de sus discípulos camino a Emaús, y el Señor Jesucristo les apareció ya resucitado y les dijo, esto es Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿en qué? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces vamos viendo hoy, para manera introductoria al canon hebreo, al canon del Antiguo Testamento, estamos citando la Escritura y al Señor Jesucristo, que nos está diciendo claramente que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, nos vamos a saltar del Señor Jesucristo, ahora vamos a saltarnos a... ¿qué dice el apóstol Pablo? Siempre sabemos nosotros que es un apóstol de parte de Dios, y lo que él decía y lo que se escribió es inspirado por Dios. Pero en 2 Timoteo 3:15 al 16 nosotros leemos: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice que desde la niñez, le está diciendo Pablo a Timoteo, ha sabido las sagradas Escrituras. ¿Cuáles son esas sagradas Escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación? ¿Cuáles son? Luego dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. O sea, toda esa Escritura, todo ese canon hebreo, todo ese canon que para nosotros es el Antiguo Testamento... todo eso es inspirado por Dios. Ahora bien, ¿qué es todo eso? Eso es lo que vamos a responder el día de hoy. Y finalizo con este texto. Segunda de Pedro 1:20. Dice la Escritura: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna de la profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Repito, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esto es importante que nosotros lo comprendamos. Ahora bien, damos gracias a Dios porque todo lo que nosotros comprendemos en estos versículos nos están dando a entender que tenemos un canon, que nosotros tenemos un canon en el Antiguo Testamento, que nosotros tenemos una escritura que es inspirada por Dios, una colección de libros a los cuales el Señor Jesús y sus apóstoles estaban citando, a los cuales aún Juan el Bautista conocía. Así es que vamos a dar inicio a esta serie de enseñanzas. Vamos a introducir nuevamente al hermano Carlos, que está acá con nosotros en cabina. Y Carlos, vamos a iniciar entonces con esa primera pregunta que tenemos el día de hoy. ¿A qué exactamente nos referimos cuando hablamos del canon hebreo? Todo este canon del cual ya hice una introducción, del cual ya hemos citado que el Señor Jesucristo se refiere a las Escrituras, que Juan el Bautista ya lo conoce, que Pablo, que Pedro, que los discípulos, los apóstoles ya conocían como Escrituras. ¿A qué nos referimos cuando hablamos acerca del canon hebreo? Bueno, buenos días, ¿qué tal a todos? Sí, cuando hablamos del canon hebreo, quiero referirme acá de que estamos hablando acerca de ese conjunto de escritos considerados sagrados dentro del judaísmo. En un contexto protestante o en un contexto cristiano, cuando nos referimos al canon hebreo, nosotros nos referimos a la sección del Antiguo Testamento. Porque los judíos no le llaman Antiguo Testamento, para ellos se conoce como Tanaj, ¿ok? Y Tanaj es un acrónimo que representa las divisiones del canon hebreo. Entonces, canon hebreo es prácticamente la Tanaj, la Biblia hebrea. A eso nos referimos con canon hebreo. De acuerdo. Ok, ahora me gustaría saber también cómo se dividen los libros del canon hebreo y cuáles son los nombres que reciben estas divisiones. Excelente pregunta, en realidad. Bueno, ya dimos la definición ahorita acerca de qué es el canon hebreo, ¿verdad? Muy importante conocer a qué nos referimos. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la división de la Biblia hebrea, ¿verdad? O la Tanaj, que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Entonces, se divide en tres secciones, y las secciones que componen la Biblia hebrea son las siguientes: la ley o Pentateuco, que se conoce como Torá; está Neviim, que se conoce como los profetas; y Ketuvim, que conocemos como los escritos. Esas son las divisiones de la Biblia hebrea. Ahora, me quiero extender un poco. Ok, bueno, la Torá es lo que nosotros conocemos como Pentateuco, que incluye desde Génesis hasta Deuteronomio. Después tenemos los profetas, que incluye libros como Jueces, Josué, Samuel, profetas posteriores, y termina con los 12 profetas. Ese es el índice de la Biblia hebrea. Y después tenemos lo que es Ketuvim. Cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a los escritos, pero esta sección incluye libros como Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Entonces, esta es la división que compone la Biblia hebrea. Muy importante conocerlo, ¿ok? Tres secciones: Torá, Neviim y Ketuvim. Así está dividida la Biblia hebrea. Okay, ese entonces es el prácticamente la escritura a que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo cuando nosotros citamos, ¿verdad?, ahorita en el Evangelio de Lucas, ¿verdad?, lo que la ley, los profetas y los salmos, claro, hacen, ¿verdad?, al estarse refiriendo acerca de él. O sea, esa agrupación de lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo es exactamente eso que acabas de mencionar. Esa es la división de los libros del canon hebreo que nosotros vemos que está siendo ratificada por el Señor Jesucristo. Así es. Ahora que lo acabamos de citar. Ahora, quisiera entonces hacerte una pregunta un poco más práctica. Claro. O sea, si ya nosotros sabemos a qué nos estamos refiriendo, a ese canon hebreo y cuál es la división que ellos utilizan, a mí me gustaría saber, de manera práctica, para nosotros los cristianos, los discípulos de Jesucristo y de sus enseñanzas, Él como nuestro maestro, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia hebrea o ese canon hebreo y la Biblia de nosotros los cristianos? Y aquí pues tenemos que marcar que dentro del cristianismo la división, ¿verdad?, que marcamos el sábado pasado entre la escritura católico-romana y la de nosotros, ¿verdad?, como creyentes, llamémosle así, los protestantes, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia hebrea y la nuestra? Bueno, una diferencia, digamos, bastante palpable está en la cantidad de libros, está en el número de libros, ¿ok? Uh-huh. Por ejemplo, la Biblia cristiana, en la sección del Antiguo Testamento, contiene 39 libros, mientras que la Biblia hebrea contiene 24 libros, ¿ok? Aquí quiero aclarar algo. Esta diferencia que tenemos en cuanto al número de libros, no es que los libros que nosotros tenemos son diferentes, en realidad son los mismos. Pero, okay, ¿por qué difiere? Porque el canon hebreo los ordena y los agrupa de una manera muy distinta a como lo hacemos nosotros. Entonces, hay una diferencia, no solamente en números, sino también en orden y agrupación. Y voy a explicar por qué eso, sí, ¿verdad? Es importante. Okay. Sí, claro. Bueno, hay menos libros porque algunos libros que en nuestra Biblia tienen como primera y segunda, en la Biblia hebrea, estos libros componen un solo libro. Ejemplo de esto son Samuel. La Biblia cristiana tiene primera y segunda de Samuel. La Biblia hebrea no tiene primera de Samuel. Figura como un solo libro. Lo mismo aplica para Crónicas, para el Libro de Reyes, y también en nuestra Biblia tenemos Esdras y Nehemías como un libro como separados. Cierto. Pero en la Biblia hebrea no figuran como dos libros, sino que figuran como uno solo. Igual, los 12 profetas, nosotros no los tenemos como un solo libro, y en la Biblia hebrea sí aparecen como un solo libro. Entonces, esa diferencia entonces es bien palpable, la cantidad de números, orden y agrupación. Entonces, ahora yo quiero hablar un poco acerca de la agrupación y el orden que tienen ambas, porque difieren también, ¿verdad? Al nosotros leer nuestra Biblia, nosotros vamos a encontrar en la Biblia cristiana, que comienza con la sección Pentateuco, Génesis, a Deuteronomio, en esa parte yo pudiera decir que no hay ninguna diferencia, pero después hay una diferencia porque ahora viene la parte de los profetas en la Biblia judía. Entonces, en esta parte comienzan escritos como otros escritos que tienen que ver con Samuel, incluye Jueces, Josué, los profetas, también Isaías, Jeremías. Nosotros nos vamos ya a la parte histórica, vamos a libros como Josué, Jueces, Esther, Nehemías, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Reyes. Ahí hay una pequeña variación. Y la Biblia hebrea termina con el libro de Crónicas, termina con los escritos, que incluye libros como Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés. Y el último libro en la Biblia hebrea es Crónicas. Mientras que nosotros tenemos una diferencia. Después de los libros históricos vamos a lo que son los libros de sabiduría, como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y terminamos con la sección de los profetas. Entonces la Biblia cristiana termina con Malaquías, mientras que la Biblia hebrea termina con Segunda de Crónicas. Entonces, aquí quiero explicar algo. Hay una diferencia en orden y agrupación. Entonces, si nosotros leemos la Biblia hebrea, nosotros nos vamos a dar cuenta de que el orden no es meramente cronológico, sino teológico y litúrgico. Ese es el orden que tiene a leer la Biblia hebrea, teológico y litúrgico, lo cual demuestra autoridad del canon y se usa también para las festividades de los judíos. Mientras que al nosotros leer el Nuevo Testamento, nosotros nos vamos a dar cuenta de que el tipo de lectura que vamos a encontrar ahí es cronológico, narrativo y temático. Ahora, ¿por qué ese tipo de orden? Porque nos prepara para la llegada del Nuevo Testamento. Ahora, en cuanto a contenido, yo pudiera decir que no hay alguna diferencia porque utilizan la misma base textual. Ambas utilizan el texto masorético. Okay. Que el texto masorético es la base textual, ¿verdad? Es el estándar para la Biblia judía, que es prácticamente en el idioma hebreo y parte en arameo. Pero si alguna diferencia de contenido textual, tal vez sería mínima. Pudiera decir de que la Biblia hebrea, para referirse a Dios, ellos utilizan el tetragramatón. Vamos a encontrar que es Yahweh. Uh-huh. Así se refieren a Dios. Mientras que en la Biblia cristiana nosotros vamos a encontrar las palabras en mayúsculas, el Señor. Uh-huh. Algunas Biblias dicen Jehová, pero en la mayoría vamos a encontrar, por ejemplo, la Reina Valera dice el Señor, en letras mayúsculas. Entonces, pudiera decir que esas son prácticamente las diferencias que tenemos en estas dos Biblias, en estas dos versiones. Ok, entiendo. Ahora, es muy importante, ¿verdad?, saber diferenciar acerca de estos puntos que acabas de mencionar. Es importante porque, de hecho, ¿verdad?, algún tipo de argumentos en cuanto a cuáles son las diferencias de los libros, por qué difieren la cantidad de libros entre nuestro Antiguo Testamento y el canon hebreo. O sea, vemos ahora comprendemos mejor la razón, y no es que nosotros hemos realmente mutilado nuestro Antiguo Testamento. Esto es importante que todos sepamos, que no es que nosotros hemos mutilado la Biblia, como algunos dicen, ¿verdad? La Biblia de los protestantes es una Biblia mutilada, ellos la mutilaron, y no es una realidad. Sencillamente es eso que acaba de mencionar el hermano Carlos, la cantidad y la agrupación en los libros, pero el contenido como tal de la escritura que el Señor Jesucristo utilizaba y todos sus apóstoles es exactamente la misma que nosotros utilizamos. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta en cuanto a lo que es el cierre del canon hebreo, porque esto es muy importante. Claro. Esto es algo que nosotros consideramos la vez pasada. O sea, ¿podrías explicarnos cuándo o cómo se cerró el canon de las escrituras hebreas? Sí, claro. Bueno, el canon hebreo se cerró a Esdras, ¿verdad? ¿Y por qué me refiero a Esdras? Porque Esdras es una figura muy importante, ¿ok? Según Eusebio, un historiador importante judío en realidad, ¿verdad? Él da datos muy importantes. Se cerró el canon hebreo aproximadamente en el 435 antes de Cristo, ¿verdad? Mm. Estaba cerrado el canon hebreo. Y correcto. Y una cosa importante que nosotros debemos de tomar en cuenta: ¿por qué razón se cerró el canon hebreo? Bueno, la razón es porque ningún libro pudo haber sido agregado, o ningún libro se agregó después, ¿verdad? Porque ya había cesado la revelación divina o la inspiración divina de los profetas. Recordemos que este es un punto clave para el canon hebreo, la revelación en los profetas. Como eso había cesado, entonces ningún otro libro pudo haber sido incluido dentro del canon hebreo, y por eso el canon se cierra en esa fecha. Ah, muy importante. Entonces sí, hay un canon cerrado. Claro. Para los hebreos. Claro. De igual manera podríamos considerar nosotros, los cristianos, que nuestro canon del Antiguo Testamento igualmente está cerrado, porque nosotros estamos siguiendo a nuestro maestro. Si somos cristianos es porque somos discípulos de Cristo, de Jesucristo. Amén. Perfecto. Entonces, las mismas escrituras que nosotros utilizamos en nuestro Antiguo Testamento son correspondientes y correlacionadas, y también en cantidad, en calidad, en contenido, en inspiración y en autoridad, a las del Señor Jesucristo y los apóstoles, a quienes luego, ¿verdad?, escribieron por inspiración divina y por mandato del Señor Jesucristo el Nuevo Testamento. Amén. Que de eso estaremos hablando posteriormente. Ahora, sí me gustaría, vos mencionaste algo acerca de el libro de Esdras, Nehemías, también me gustaría saber un poco acerca de qué papel jugaron estos personajes como Esdras, También hay un historiador muy reconocido, ¿verdad? Un historiador judío que se llama Flavio Josefo. ¿Cuál es la importancia de la información que nosotros encontramos en estos escritos del historiador judío Flavio Josefo con respecto al canon hebreo? Claro. Bueno, la importancia que tenemos de este personaje Esdras. Bueno, primero debemos de mencionar que Esdras era sacerdote, ¿verdad? Y voy a leer un texto en el libro Esdras, versículo 10. Dice Esdras 7:10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Por qué Esdras es una figura importante? Porque Esdras se encargó de revisar, de agrupar y de seleccionar los libros que iban a estar incluidos dentro del canon hebreo, con la finalidad de que esta ley que él estaba revisando, analizando y agrupando pudiera ser pasada al pueblo para que el pueblo mantuviera la enseñanza de esas escrituras. Esa fue el papel, esa fue la labor de Esdras, revisar, analizar esos libros que debieron haber sido agregados al canon. Ahora, como mencionamos a Josefo, ¿por qué es importante este historiador judío? Porque Josefo confirma el testimonio de este canon cerrado en tiempos de Esdras, ¿verdad? Y también al leer a Josefo nos vamos a dar cuenta que en tiempos de Jesucristo ese era el canon que ya estaba cerrado, ese era el canon que ellos utilizaban. Entonces, y no solamente vemos de que en tiempos de Jesús ese era el canon que ellos utilizaban, sino que la tradición judía, los judíos mismos, eso era lo que ellos consideraban autoridad. Entonces vemos a Esdras jugando la labor como sacerdote, como escriba, como persona encargada de cuidar la doctrina, de cuidar la enseñanza que se le iban a transmitir al pueblo, de seleccionar, de agrupar y de revisar que los libros correctos estuvieran ahí. Y el testimonio de Flavio es que eso es verdad, eso así era, porque lo confirma, en tiempos de Jesús ese era un canon cerrado. Quiere decir de que, o sea, en realidad nosotros no estamos inventando 16 siglos más tarde, después de la muerte de Jesucristo, seleccionando nosotros cuáles son las escrituras del Antiguo Testamento. En realidad no es esto, estamos ahorita estás descubriendo hechos históricos. Claro. Y en realidad aquí nosotros debemos de apelar a estos hechos que son evidencias históricas, a esos escritos de los historiadores aún del tiempo del Señor Jesucristo. Y si nosotros analizamos y nos damos cuenta que en realidad esos escritos son los que nosotros estamos manejando el día de hoy, y eso es muy importante para evaluar nuestra fe y también para fundar nuestra fe en lo que el Señor Jesucristo mismo nos enseña. Esas escrituras del Señor Jesucristo son esas mismas que pues ahorita nos acabas de señalar, ¿verdad? Vamos a terminar con esta última pregunta. Quizá no nos dé tiempo para hacer una pregunta reflexiva, pero esto del canon del Antiguo Testamento es muy importante. Claro. Y siempre tocando el tema de la historicidad, me gustaría saber, ¿has escuchado acerca de los manuscritos del Mar Muerto, el rollo del Mar Muerto? Sí, claro. ¿Qué sabes acerca de eso? ¿Cómo esto puede ayudarnos a comprender un poco más el canon hebreo? Bueno, quiero decirle primero a todos los cristianos que esta es una evidencia arqueológica sumamente importante, porque cuando hablamos de los rollos del Mar Muerto estamos hablando de una comunidad que vivía cerca de ahí y se encontraron aproximadamente 900 manuscritos. Wow. 900 manuscritos. Este descubrimiento fue en 1947, entre 1947 y 1956 se descubrieron más de 900 después de Cristo. Sí, claro, estamos hablando ahorita 1947, 1956 fue cuando se descubrieron, porque esa comunidad judía que se dice que eran los esenios vivían cerca del Mar Muerto. Uh-huh. Ahora, y todos esos manuscritos encontrados tienen y poseen casi la mayoría de los libros del Antiguo Testamento que están en el canon, como otro escrito, pero sí es una evidencia que nos demuestra la veracidad y la realidad y de la tradición que tenía también esa comunidad judía y de los libros que ellos también estudiaban, ¿verdad? La literatura que ellos tenían, y por supuesto tener la evidencia de las copias de los manuscritos del Antiguo Testamento es algo fascinante. Por supuesto, ahí es donde nosotros apelamos a otra de las evidencias históricas de nuestro cristianismo, ¿verdad? Claro. Nuestras sagradas escrituras. Entonces, la verdad que, bueno, en estos pocos minutos hemos abordado algunas preguntas que son muy relevantes para nosotros, muy importantes, pero nos llevan a reconocer algo, lo indispensable que para nosotros los cristianos es reconocer que el Antiguo Testamento para nosotros, o sea, el canon o las escrituras hebreas, que son las que el Señor Jesucristo, Juan el Bautista, los discípulos de Cristo, los apóstoles, utilizaban y reconocían como inspiradas y autoritativas. Asimismo, nosotros, los creyentes, los discípulos del Señor Jesucristo, los cristianos, 2000 años más tarde, continuamos creyendo las mismas escrituras del Señor Jesucristo. Y muy buen dato ese acerca del rollo del mal muerto. La verdad que podemos investigar un poquito más, y en nuestra próxima sesión, Carlos, creo que vamos a profundizar más acerca del canon hebreo, que está muy interesante, claro, muy importante, sí, para por supuesto. Bueno, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Damos gracias nuevamente al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad de poder llevar la palabra de Dios a sus hogares. Señor Jesús, les bendiga. Agradecemos tu sintonía y te esperamos nuevamente en el próximo programa. Dios te bendiga.